10 minutos para las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local para informarles de las actuaciones que tenían lugar por parte de los bomberos de Ubrique en nuestra localidad y también fuera de nuestro municipio. Vamos a hablar de todo ello con el subinspector jefe de zona en el Consorcio Provincial de Bomberos, Pepe Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepe Moreno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una amplia actividad la que han tenido los bomberos, no solo de Ubrique en realidad, sino también de otros puntos como Villamartín durante estas últimas jornadas, este puente festivo con motivo del Día de la Hispanidad, porque ha habido intervenciones varias, ¿no? Por un lado, los bomberos de Ubrique tenían que sofocar un incendio en un bar situado en el Paso del Prado. Esto ocurría el pasado 12 de octubre cuando, bueno, pues se intervenían por la parte de la tarde en el bar del Paso del Prado para, bueno, pues extinguir un incendio que en principio podría haber sido provocado por una freidora. Cuéntanos, Pepe. Bueno, los datos que yo tengo que sí. Tenemos aquí en el parque. Fueron eso, el pasado día 12, sobre las 16:50 de la tarde, pues recibimos una llamada alertando de que había un incendio en un bar en la calle Paseo del Prado, y vamos, cuando se personaron allí el servicio de bomberos, pues prácticamente efectivamente comprobaron que era la freidora. Y se le había ido de aquello, se había calentado bastante, había cogido bastante calor, mucho humo, y nada más, no hubo ningún daño personal a destacar, ni nada más, no. Fue una actuación rápida, ¿no?, la que realizaron los bomberos. Sí, la actuación fue mayormente en desalojar el humo, más que lo que fue la extinción. La extinción fue rápidamente, se gastaron unos 300 litros de agua, porque aquello tenía mucha temperatura, le echaron a alguien un extintor, pero con el extintor aquello no se apagaba porque el aceite tenía mucha temperatura y volvía a encenderse. Entonces pues tuvieron que refrigerar con agua. Claro, porque ya los responsables, los que estuvieran allí en el bar, ¿no? No sé si los concesionarios del bar, los responsables, en fin, quien fuera el gerente, sí que intentó extinguir el incendio en un primer momento, entonces. Según los datos que tengo, sí. Eso son, no puedo decir porque no he estado por allí a verlo ni nada. En cualquier caso, sí que cuando llegan los bomberos, el local alcanza una gran carga de calor. No hay nadie en el interior, que eso sí que es importante, ¿no? Porque era importante, sí. No hubo nadie, no se puso nadie en riesgo, en peligro. Y nada más. La actuación se centró más en... nosotros tenemos un turboventilador. Ventilamos lo que es el local y nada más. Para acabar con el humo. No ha habido, bueno, pues efectivamente daños personales, sí que materiales, ¿no? El establecimiento, bueno, pues habrá sufrido daños. Por el humo, mucha cantidad de humo, y entonces, pues claro, ha afectado a todo lo que es el local, ¿no? La actuación de los bomberos, que prácticamente fue de una hora, ¿no? Tengo yo por aquí también la información. Prácticamente 45 minutos, ¿no? Fue un poco menos, pero vamos, aproximadamente, ¿no? Desde que salió el camión del parque hasta que regresó, 45 minutos. Fue algo bastante rápido, se utilizaron extintores, sí. Una línea de manguera, 300 litros de agua para poder completar la extinción de ese incendio, que, como decías, en principio todo apunta que podría haber sido provocado por una freidora eléctrica, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido también. Ya digo que yo no estaba allí. Vale. Sí. La información que, bueno, pues se envía, ¿no?, por parte de los bomberos a través de los responsables. De la nota de prensa del consorcio. Ahí está. Efectivamente. Pues sí que apunta a eso, ¿no? Una freidora que ha afectado además también pues a distintos electrodomésticos, muebles del establecimiento, bueno, pues como es lógico. Era una de las actuaciones las que, bueno, pues directamente tenían que intervenir los bomberos de Ubrique, pero además también los bomberos de nuestra localidad participaban junto con los bomberos de Villamartín en un accidente de tráfico, ¿no?, que ocurría en el término de espera y que, bueno, pues finalmente, por desgracia, sí que se saldó con un fallecido y varios heridos, ¿no? Sí, efectivamente. Eso fue el viernes día 13, sobre las 10 de la mañana, pues nuestro compañero se pone en contacto conmigo, los compañeros de Villamartín, donde efectivamente salían para un accidente de tráfico y posteriormente pues me avisaron de que el accidente fue un choque frontal donde necesitaban ayuda y entonces pues inmediatamente pues salimos de aquí de Ubrique con el camión de rescate que tenemos. Y cuando llegamos aquí, pues nos encontramos pues dos coches que habían chocado frontalmente, un todoterreno y un turismo. Pues la peor parte se la llevó el turismo, donde hubo una mujer fallecida. Y bueno, allí estuvimos, se sacaron inmediatamente los heridos, fueron trasladados al hospital de Villamartín, los leves. Y la más grave, la que iba más grave, pues el helicóptero se lo llevó al hospital de Jerez. Sí que La fallecida, pues, a esperar la orden judicial para poder escarcelar y sacarla allí del habitáculo del vehículo. Eran dos vehículos, sí. Un Volvo y un Mercedes, ¿no? Tengo por aquí la nota. Exactamente. Dos ocupantes en el Volvo, dos mujeres que estaban atrapadas. Dos ocupantes en el todoterreno, dos ocupantes, y en el Volvo otros dos ocupantes, sí. Y la conductora fallecida y la copiloto herida grave, ¿no? Es lo que... Sí, sí. La intervención de los bomberos, pues prácticamente para sacar a las víctimas, ¿no?, de los vehículos. Exactamente. Escarcelar una vez que teníamos, porque los heridos salieron sin tener que escarcelar mucha parte, ¿no? Solamente romper un cristal y sacar la más grave, sacarla por la puerta trasera, por la ventanilla, por el cristal trasero, y meterle la camilla por el cristal y sacarla. Se sacó bien, prácticamente. Y luego ya la otra hubo que esperar la orden judicial para poder escarcelar. Claro. Esto ocurría el viernes a las 10 de la mañana en la A371 a la altura del kilómetro 19 en el término municipal de Espera. Sí, efectivamente. Sí, sí. Y bueno, pues se contaba con la actuación, por tanto, correspondía a los bomberos de Villamartín, pero se solicitaba la ayuda de los de Ubrique, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando es la verdad que cuando es una cosa complicada así, pues además de personal, necesitan materiales. Claro. Y la verdad que sí, que nosotros estamos apoyándonos unos parques a otros en el tiempo de poco, de aquí a allí, 30 minutos prácticamente. Total fueron 9 bomberos y 6 vehículos los que formaron parte de esa actuación para, bueno, pues llevar a cabo la intervención, ¿no?, en ese accidente de tráfico, que, bueno, sí. Lamentablemente se saldó también con una víctima mortal. Bueno, pues son las intervenciones que se han llevado a cabo por parte de los bomberos de nuestra localidad. Por cierto, que no son las únicas, porque también desde el grupo de rescate se tuvo que participar en este caso, bueno, pues en el rescate de un accidentado en la Sierra de Líjar. O sea, otra de las cuestiones también de las que queríamos informarle próximamente, pero bueno, hay que dar también ese apunte, ¿no?, de la intervención de los bomberos de nuestra localidad durante estos últimos días que, bueno, pues sí que han estado bastante activos, ¿no?, se puede decir, Pepe. Exactamente, se ha estado este fin de semana, ha estado la cosa bastante activa, y lo que puedo comentar yo por parte de la zona, pues ha habido incendios de pasto por todos los lados. Anoche, con el viento, el viento de levante que saltó, pues hubo también que apoyar el parque de Arco desde Villamartín, porque estaban más cerca. Y bueno, ha sido un fin de semana muy movido, sí. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, las actuaciones también emprendidas por parte de los bomberos de nuestra localidad dentro de diferentes ámbitos, como ayuda, aportando material y personal, con actuaciones directas, sofocando incendios, y también con actuaciones de rescate que se han emprendido durante bueno, pues todo lo que ha sido el puente en nuestro entorno. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Pepe Moreno, su inspector jefe de zona en el Consorcio Provincial de Bomberos, que nos haya atendido en la mañana de Radio Brique. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros e informarnos. Pues gracias a ustedes.